Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes 26 de noviembre, inicio de semanita. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana, unas excelentes mini vacaciones, bueno no son minis porque fueron varios días, ¿verdad? Y también pues un excelente día de acción de gracias. Y bueno, pues ya regresando nuevamente a nuestra rutina laboral, nos vamos a ir el día de hoy con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 24 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 49, mínimas de 36 con cielos nublados y con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan máximas de 48, mínimas de 34 con cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 80% de precipitaciones. Para el día jueves máximas de 49, mínimas de 34 con probabilidad también de precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Y para el día viernes se regresa la nieve con temperatura máxima de 40, mínimas de 28. Y de ahí en adelante, al parecer, pues continúan las nevadas a partir del día viernes. Hace unos días que yo estaba observando el pronóstico, nos decía que desde el día jueves iba a caer nieve. Hoy es un día muy frío. Es uno de los días más fríos que se puede decir que vamos a tener, pero como no hay probabilidad de lluvia, no nos indica que vaya a caer nieve. Pero si tú vives cerca de las montañas, pues nada más hay que recordar que hay que abrigarse bien, porque ahí de plano, pues que sí va a caer nieve, ¿no? Entonces, el día de mañana, el día miércoles y el día jueves va a llover, pero las temperaturas no van a estar tan bajas como el día de hoy. Pues nos dice que va a haber lluvia, pero en las montañas va a caer nieve, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su

8:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Un juez rechaza aplazar el ingreso en prisión de un ex asesor de Trump por la trama rusa. George Papadopoulos, el ex asesor de la campaña electoral del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá entrar en prisión el día de hoy después de que un juez del Distrito de Columbia rechazara hoy su solicitud de aplazamiento, según medios locales. Papadopoulos deberá personarse mañana en prisión federal de Oxford en el estado de Wisconsin después de que el juez responsable de su caso, Randolph Moss, rechazara postergar su encarcelamiento al considerar que el ex asesor no había logrado presentar argumentos que justificaran esta medida, por lo que informó el portal político. El ex asesor de Trump se convirtió en septiembre en el primer miembro del equipo de la campaña del presidente Trump en ser condenado por su implicación en la llamada trama rusa. Papadopoulos fue sentenciado a 2 semanas de prisión por haber mentido al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, además de 1 año de libertad vigilada, una multa de $9,500 y 200 horas de trabajo comunitario. En su solicitud de aplazamiento, la defensa alegó que se debía proporcionar a su cliente un modesto alojamiento hasta que se fallara su apelación y sostuvo que en caso de que esta resultara favorable a Papadopoulos, no se debería haber dictado su encarcelamiento en absoluto. No obstante, Papadopoulos admitió que había mentido al FBI en enero de 2017, cuando supuestamente aún buscaba un puesto en la incipiente administración de Trump, sobre una conversación que mantuvo en abril del 2016 con un profesor ruso que decía tener conexiones con el Kremlin. El fiscal especial Robert Mueller investiga desde mayo del 2017 de manera independiente al gobierno los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia acusan de interferir en los comicios del 2016. Y en Florida, un auto atropella a 14 ciclistas y, lastimosamente, hay un muerto. Una persona murió y otra más se encuentra en estado crítico después de que un vehículo embistió el día de ayer a un grupo de 14 ciclistas en el sur de Florida. 5 ciclistas más sufrieron heridas menores, fue lo que dijo el sargento de la policía de Davie, Mark Leon, a la prensa. El grupo transitaba por una carretera estatal en Davie, cerca de Fort Lauderdale, cuando ocurrió el incidente. De acuerdo a las autoridades, la conductora, que le dijo a la policía que estaba distraída, pero que no recuerda el motivo. Leon dijo que no se cree que el exceso de velocidad, el uso del alcohol o drogas haya sido un factor. La conductora reportó que tenía el sol de frente al momento del accidente, fue lo que señaló León. Y un hombre en Arizona mata a la novia el día que sale de la cárcel. Un hombre que estuvo en prisión por 3 años fue acusado de matar a su novia el mismo día que fue puesto en libertad. David Jan Bohart, de 34 años, fue arrestado el día viernes en un hotel de Tucson, Arizona, como el principal sospechoso de la muerte de Marika L. Jones, de 49 años. La mujer fue hallada el día miércoles con varias puñaladas. Bohart y Jones eran pareja, según medios locales. Bohart había sido liberado el día lunes pasado después de pagar una condena por posesión de drogas. El hombre debía ir 2 días después a un centro de tratamiento de adicciones por orden del juez, pero no se presentó. El hecho alertó a la policía. Las autoridades llegaron a la vivienda de Jones por la llamada de un supuesto abogado que reportó un asesinato. También se investigaba otro reporte de un hombre que confesó matar a su novia al salir de prisión. El sujeto está de vuelta en la prisión sin derecho a fianza. Y casi 500 vuelos cancelados por tormenta de nieve en Estados Unidos. Casi 500 vuelos han sido cancelados en uno de los días más transitados del año, cuando una tormenta de nieve que avanzaba rápidamente cae en gran parte de la región del centro norte de Estados Unidos en el último día del festivo del fin de semana del Día de Acción de Gracias. El sitio de monitoreo de vuelos FlyAware reportó que 491 vuelos dirigidos de o hacia Estados Unidos habían sido cancelados para las 11 de la mañana del día de ayer. El sitio reportó que la mayoría de las cancelaciones eran vuelos cuya trayectoria era a través de Chicago o Kansas City, dos áreas que según pronósticos serán muy afectadas por la tormenta. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de tormenta de nieve en partes de Nebraska, Kansas, Missouri y Iowa. Otras partes de los valles centrales y la región de los Grandes Lagos están bajo alerta de nieve invernal. En total podría caer unos 30 centímetros de nieve en algunos lugares. Y México deportará a 500 migrantes que intentaron cruzar la frontera. Y bueno, esa es la información que dice que México que deportará a 500 inmigrantes que intentaron cruzar la frontera de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses usaron gases lacrimógenos para ahuyentarlos y como resultado un cruce fronterizo que fue cerrado. Hay una advertencia debido a la situación actual. El paso de San Isidro está ahora cerrado y les piden que salgan de manera apropiada a través de los puntos de control de migración. La caravana de migrantes alcanzó la frontera tras haber partido en el mes de octubre e incluye gente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Aseguran estar huyendo de persecuciones, violencia y pobreza en sus países de origen. El presidente Donald Trump describió a los migrantes como una invasión y como respuesta el mandatario ha desplegado 5.800 efectivos militares a la frontera. Y bueno, pues esta es la información que hay hasta el momento. El gobierno Trump cierra el cruce fronterizo en San Diego. El día de ayer, el gobierno de Donald Trump, en manos de la patrulla fronteriza, tomó una drástica medida tras varios altercados en la frontera sur. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró en ambas direcciones el cruce internacional entre San Isidro, en California, y Tijuana, México, y destinó personal extra a este transitado puerto de entrada. La agencia federal dio a conocer la medida, la tercera de esa naturaleza en la semana pasada, en medio de las protestas a ambos lados de la frontera a favor de los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. La medida, que ha supuesto el desplazamiento de agentes de la patrulla fronteriza y de personal militar, se da cuando al menos unos 500 inmigrantes rompieron el cerco establecido del lado mexicano por fuerza de seguridad estatal y federal de ese país y se dirigieron a la garita que conecta ambos países. En el lado de San Diego, cerca de 300 personas se reunieron a las afueras del cruce peatonal para expresar su solidaridad con los inmigrantes centroamericanos que desde hace dos semanas se han concentrado en México. Del otro lado de la frontera, lo que iba siendo una manifestación pacífica, contenida por policías federales y gendarmes en un puente situado a unos 3 kilómetros de distancia de su meta, se acabó cuando grupos de centroamericanos rompieron filas y empezaron a correr con rumbo al canal del río de Tijuana, muy cercano a la garita de San Isidro, y tomando por sorpresa a los agentes federales. Agentes de CBP custodian el cruce internacional y hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerán cerradas las garitas. Desde mediados de octubre, varias caravanas de migrantes de Centroamérica, en su mayoría hondureños y salvadoreños, recorren el país con el afán de llegar a Estados Unidos. En total se calcula que son al menos 9.000, si bien cerca de 1.900 que fueron regresados a su país voluntariamente, según un boletín publicado por el Instituto Nacional de Migración. Cerca de 4.700 se encuentran ya en la fronteriza ciudad de Tijuana a la espera de poder pedir asilo a Estados Unidos ante la atenta mirada del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, totalmente opuesto al fenómeno. Inmigrante guatemalteca resulta herida en frontera de México con Estados Unidos. Una migrante guatemalteca resultó herida cuando intentó escalar con sus dos hijos la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, informaron autoridades estadounidenses. La mujer de 26 años cayó el día viernes en la noche sobre unas varillas de la construcción que le atravesaron el cuerpo cerca del cruce fronterizo de San Isidro, dijo el agente de la patrulla fronteriza de Caim Michael. Paramédicos la trasladaron a un hospital para que la atendieran. Según el diario de San Diego Union Tribune, los niños de 3 y 5 años no resultaron heridos. La mujer dijo a los agentes que ella no era parte de la caravana migrante que viajó de Centroamérica a la ciudad fronteriza de Tijuana. Las varillas eran utilizadas en los actuales trabajos para sustituir tramos de la valla que tienen décadas de antigüedad. Este material no está relacionado con la reciente misión de los efectivos militares estadounidenses para reforzar la valla fronteriza ante la llegada de la caravana. Y en información deportiva, el Atlanta United de Tata Martino tiene un pie en la final a la MLS. Con goles del venezolano Joseph Martínez, el argentino Franco Escobar y el paraguayo Héctor Villalba, el United de Atlanta tomó una importante ventaja el día de ayer al derrotar 3-0 a Red Bulls de Nueva York en el duelo de ida de las semifinales de la conferencia este de la MLS. Los pupilos del técnico argentino Gerardo Martino de paso tomaron venganza parcialmente después de haber perdido ante Red Bulls en el trofeo Supporters Shield, que se otorga al club con el mejor récord de la temporada en el último día de la campaña regular. Atlanta y Nueva York sostendrán el juego de vuelta el día jueves por la noche en Harrison, Nueva Jersey, y el ganador en el marcador global disputará la final de la MLS el 8 de diciembre frente al ganador del otro choque de semifinales que protagonizan Timbers de Portland y Sporting Kansas City. Y Maradona culpa al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de la violencia antes del River Boca. Diego Maradona se mostró consternado por los actos de violencia en su natal Argentina y que provocaron que se postergase la final de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y el River Plate, y culpó directamente al gobierno del presidente Mauricio Macri. Varios jugadores de Boca resultaron heridos el día sábado cuando el autobús en el que viajaban fue atacado con piedras y botellas por hinchas del River Plate muy cerca del Estadio Monumental, sede del partido de vuelta de la final del torneo continental. Lo de mi país es lamentable porque no tenemos respeto por nada, está todo desorbitado, fue lo que dijo Maradona al actual técnico del Club Dorados de Culiacán de la Segunda División de México. En la Argentina hoy es un terror salir a la cancha, lastimosamente tengo que decir que soy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos porque nosotros, aunque yo no lo hice, lo votamos y Macri está haciendo un desastre. El ex capitán de la selección de Argentina habló el día sábado tras clasificar a Dorados a la final del torneo de la segunda división. A raíz de los hechos violentos, la Conmebol pospuso sin fecha el partido por desigualdad deportiva. Maradona pasó dos etapas como jugador con Boca, incluyendo dos años previos a su retiro en el 97, y también fue su dirigente en el 2006.

8:58, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Esté muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense muy bien. En el amor, si aún se encuentra soltero, no dude y salga en compañía de sus amigos en esta noche, porque podría encontrar el amor de su vida. En la riqueza vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere que se revierta la situación. En el bienestar, si se encuentra engripado, será importante que guarde la calma y descanse. Tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Para el signo de Tauro, será un día para planificar los detalles de todos los deseos que anheló en su vida. Prepárese, ya que muy pronto conseguirá alcanzarlos sin ningún problema. En el amor, en esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros lo ayudarán a expresar su sensualidad, así que libérese. En la riqueza, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Es el momento para invertir el capital en esa casa o departamento que tanto les interesa. En el bienestar, si le preocupa algún tema de salud de su hijo, no dude y vaya a un especialista. No permita que sus miedos lo paralicen. Para el signo de Géminis, en este día intente ser prudente con el modo en que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás le convenga esperar para expresar sus pensamientos. En el amor, conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial. Aproveche el momento. En la riqueza, debería buscar nuevos objetivos laborales y evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional. En el bienestar,

quiero pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Bájame los low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tenso sin bajar la presión. Tu sudor tiene color, tiene que echar el corazón. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. El despacito nunca me ve. Amarradito y el demente. Soñar que Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia pues interesante y fuera de lo común, no es de que realmente esté sucediendo, pero es una pregunta que yo creo que mucha gente se ha hecho. Y bueno, con respecto a esta pregunta, pues han habido respuestas, que es lo más importante, ¿no? ¿De qué ocurriría si la Tierra girara hacia el otro lado? Además de estamparnos a gran velocidad, ¿tú te puedes imaginar qué es lo que pasaría con todos nosotros? Bueno, pues ya se había dado una información en la que habían explicado desde hace tiempo que si la Tierra dejara de girar de repente, el resultado sería catastrófico. Y también se sabe que si comenzase a girar al doble de su velocidad actual, sería doblemente catastrófico. Pero, ¿y si girara en sentido contrario? ¿Y si lo hiciera así desde su formación? Bueno, pues como explican los chicos de SciShow, aunque no nos demos cuenta de ello, estamos girando muy rápido. Y la Tierra hace que nuestros cuerpos giren de oeste a este en gran velocidad. Ahora bien, si el planeta girara hacia el otro lado en un cambio repentino, pues probablemente todos moriríamos aplastados contra algún muro. Y si fuera desde sus orígenes, sería la pregunta, si la Tierra estuviera girando desde este a oeste desde sus orígenes, pues la cosa sería muy diferente. Lo cierto es que las estaciones no cambiarían, ya que eso se basa en la inclinación de la Tierra. Pero resulta que el clima sería muy diferente, tanto que muy probablemente habría cambiado el curso de la historia. Al igual que el amanecer y el atardecer cambiarían de dirección, el movimiento de las cosas en el planeta también lo haría. Y eso incluye tanto vientos como giros oceánicos o bucles de corriente. Y esto a su vez se debe a lo que denominamos efecto Coriolis, donde la trayectoria de algo que se mueve en otro objeto giratorio se curva. Tal y como está ahora, el giro de la Tierra hace que los vientos y el agua fluyan hacia el norte desde el ecuador para tomar una gran curva en el sentido de las agujas del reloj, al menos desde nuestra perspectiva en la Tierra. Por ejemplo, la corriente del Golfo lleva agua caliente hasta el Atlántico nororiental y las denominadas corrientes de chorro transportan agua en forma de nubes desde Canadá hasta el Reino Unido. Sin embargo, si le das la vuelta, pues la cosa cambia. Entonces, ahí lo que va a pasar es que Europa Occidental se enfriaría significativamente y de hecho un estudio que fue realizado en el 2008 descubrió que Reino Unido y Escandinavia se habrían enfriado unos 10 grados, aunque también que el mar Mediterráneo se convertiría casi en agua dulce debido a un enorme aumento de las precipitaciones en el norte de África. Este año, en el marco de la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias, los investigadores presentaron más cambios posibles basados en una simulación de la Tierra girando hacia atrás durante 7000 años, lo que una vez fue el Sahara y el desierto de Oriente Medio, que se cubrió completamente de pastos y bosques. El interior australiano tampoco estaba tan seco. Los principales desiertos de la Tierra se transfirieron a una parte significativa de lo que habría sido la selva tropical de Amazonas, parte del norte de China y el sureste de Estados Unidos, además con áreas más pequeñas del desierto y más árboles para actuar como sumideros de carbono. La simulación mostró una caída de la temperatura promedio mundial de aproximadamente 0.2 grados y puede que no parezca mucho, pero es que no se necesita mucho para que un cambio de temperatura global tenga un efecto significativo en el clima. Y finalmente, pues la corriente de agua invertida causó una caída significativa de oxígeno en las profundidades del océano, lo que llevó a una floración de cianobacterias, que en realidad son algas, en el Océano Índico, y de ahí surgiría una población que básicamente nunca se ha visto entre las floraciones de algas en la Tierra que conocemos girando de oeste a este. Y en cuanto a cómo 7000 años de estos climas habrían cambiado la historia humana, es más complicado y posiblemente casi imposible de predecir. Con todo, estudios como los comentados han ofrecido una idea de cómo parte de nuestra historia cambió por el simple hecho de que la Tierra, gire como lo hace de oeste a este. ¿Cómo la ven, Pues muchas cosas cambiarían, pero lo que más asusta es de que muriéramos aplastados por un muro, ¿verdad? Pero bueno, nada de eso va a pasar, nada más son teorías, ¿no? En el que uno pues se hace muchas preguntas, investigan y obviamente pues dan a conocer pues las respuestas. Y bueno, les recuerdo que hoy es Cyber Monday, hoy es el día en que puedes encontrar muchos descuentos. No es un comercial el que estoy haciendo, pero nada más les recuerdo, si ustedes piensan comprarse una nueva televisión, bueno, todo lo que sea electrónico, van a encontrar muchas ofertas en la internet, así que pues aprovechen si piensan comprar, no comprar por gusto, sino que no tienen televisión, se les descompuso, ya no sirve, o necesitan una computadora para sus hijos, para la escuela, o una laptop, o un celular, qué sé yo, ¿no? Hoy es el día en que pueden encontrar unas ofertas pues increíbles, así que pues aprovechen este día, lunes, Cyber Monday, acá en Estados Unidos. Y bueno, después de esta pequeña información, de este dato, les informo que el Galaxy S10 será el primer celular de Samsung con notch, según un reporte. Samsung ha sido una de las empresas más en contra de las lengüetas en los celulares que cualquier otra. Sin embargo, de acuerdo con el bloguero Ivan Blass, de la cuenta @IvanLeaks en Twitter, la compañía está por lanzar su primer teléfono con notch. El teléfono conocido informalmente como el Galaxy S10, que la firma surcoreana lanzaría a principios del próximo año, tendrá una especie de lengüeta, aunque será una especie de hoyo en la pantalla pero que no está pegado al bisel superior porque el bisel será muy delgado. Blas, siempre confiable en sus reportes, mencionó que el teléfono tendrá un lector de huellas ultrasónico integrado en la pantalla, una característica mencionada con anterioridad. El bloguero también informó que el teléfono ejecutará una interfaz presente en sus celulares actuales. Y bueno, pues otros rumores también sobre el Galaxy S10 mencionan que habrá varias versiones del teléfono con sus diferencias en algunas características como la tecnología del lector de huellas o el tamaño de la pantalla, y se espera que el Galaxy S10 se anuncie en febrero en el marco del evento europeo MWC 2019. Y bueno, pues la lengüeta es una característica criticada por los expertos y los consumidores, pero las fabricantes apuestan por este acabado por ser la mejor alternativa a adelgazar los biseles y aumentar el tamaño de la pantalla. Y bueno, pues el Galaxy S10 será interesante esperar cómo Samsung maneja su interfaz alrededor de este rumorado bisel. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Bueno, hoy nos vamos a ir al capítulo número 23, donde nos habla sobre la guerra de ti mismo. Nos vamos a ir al apartado número 2, que son las leyes del caos. Thank you.

cuán bella hacen aparecer a la muerte las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para condenarlo al miedo y a la muerte. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto más en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras. Parece ser muy poderoso. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Nadie que crea una sola de estas leyes es verdad, se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su salvador y hallar la salvación? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifiesta esta locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que firma querer salvar. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parezca hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintado con sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible. Y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo, lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones, las formas de estas que estas adoptan entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederle más valor a unas que a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son las leyes del orden. Cada una de ellas aporta dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Las formas de ataque, que en apariencia son más benévolas, no son menos inequívocas en su testimonio o en sus resultados. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. Y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en que se manifieste, da resultado de que el caos es la realidad. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica, un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que

O sea, pueden agregar lo que ustedes quieran y lo tienen que hacer cada 10 minutos. No necesitan cerrar los ojos, si pueden los cierran, si no, no. ¿Okay? Y bueno, como se nos fue rápido el tiempo, me voy a ir directamente a la receta y pasaré posteriormente a la reflexión del día. Así que tengan listo también su papel y lápiz para la receta. De la mañana con 59 minutos y bueno, ya les tengo lista la recetita. La semana pasada, pues recuerden que nada más tuvimos 3 días de programa, lunes, martes y miércoles, entonces me quedaron pendientes algunas recetas que contienen nopal, y el día de hoy esta recetita te la traigo para combatir el reumatismo. Si tú conoces a alguien o tú sufres de reumatismo, pues este juguito te va a ayudar a quitarte pues esos dolores y obviamente ayudar a combatir pues todas las molestias, todos los síntomas y esta enfermedad. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un nopal pequeño, 2 tallos de apio, 4 zanahorias y uno y medio de pepino. O puedes utilizar nada más la mitad de un pepino si es grande. Nuevamente te repito los ingredientes: un nopal pequeño, 2 tallos de apio, 4 zanahorias y un y medio pepino o la mitad de un pepino si es muy grande. Vas a pasar por el extractor todos los ingredientes y vas a mezclar los jugos y después lo vas a beber poco a poco. Se recomienda que tomes un vaso cada tercer día. Si no tienes extractor de jugo, ya sabes lo que puedes hacer: puedes licuarlo todo en la licuadora, le agregas un vasito con agua, las zanahorias las rayas para que sea más fácil de triturar y si gustas pues lo puedes colar, ¿ok? Y bueno, así de sencillo, facilísimo, preparen este juguito y recuerden tomarlo cada tercer día si tú padeces de reumatismo. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El muro frente a la cueva. El muro frente a la cueva. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de las que él se encontraba. Con tal desesperación, elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, haz que 2 ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria.